Muy bien, nos vamos a Francia, donde el gobierno ha impuesto un pasaporte sanitario para circular por algunos lugares. Sabemos que Francia se acerca a la cuarta ola, a la cuarta ola de COVID, y esto ha sido la razón ideal para el presidente Macron imponer un pasaporte sanitario y exigen vacunación para ingresar a ciertos lugares, a ciertos roles de la sociedad que deben tener ese pasaporte de vacunación. Esto en la capital mundial del liberalismo ha generado rechazos, movilizaciones, paros, y una gran parte de la sociedad se niega de manera rotunda a que le exijan el pasaporte sanitario para circular por Francia. Bueno, pero para conocer más en detalle, para tener una mirada en primera persona, nos ponemos en contacto con nuestra columnista desde Francia, Denise Bilski, que ya se encuentra en línea. Estimada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están allá? Buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia de Panamericana. Bueno, y es así como describís, hay un proyecto muy polémico del gobierno francés para imponer este pasaporte sanitario, que así se llama, que vendría a ser la garantía de la vacuna completa de COVID, las dos dosis. Esto salió como un proyecto de ley que se está tratando desde ayer en el Parlamento. Se va a tratar de manera express en 5 días. Le van a dar un tratamiento así muy rápido, sin mucho análisis. Es como que están bastante urgidos de implementar esta medida. Y ya el viernes, mañana, ya va a haber alguna resolución por parte del Parlamento. Estimada, quería hacerte una consulta antes de que continúes contándonos sobre la composición de ese sector de rechazo al proyecto. Bueno, en realidad hace un tiempo, hace unas 2-3 semanas, se hizo una consulta pública a través de un organismo gubernamental que se llama Consejo Económico y Social. Se hizo una consulta a la población a ver qué opinaban sobre esta futura medida, y el 67% de la población se pronunció en contra. Básicamente, bueno, la oposición histórica de Macron, por ejemplo, los chalecos amarillos, este grupo tan reconocido internacionalmente, están ahora como refloreciendo en su oposición al gobierno de Macron, justamente a causa de esta medida que se está queriendo tomar. Y sí, ahí va. ¿Y cómo se está dando ahora la discusión en Francia? Lo que está ocurriendo es que desde el día de ayer ya se implementó parcialmente este pasaporte sanitario. Por el momento, la manera en que se implementa es en los lugares públicos donde haya espacio para 50 personas en adelante. Por ejemplo, salas de cine, gimnasios, ese tipo de espacios que son, bueno, que congregan mucha gente, teatros, salas de conciertos, etcétera. Por eso se está hablando de un atentado a las bases de la cultura francesa, porque en Francia la parte cultural, artística, es parte de la identidad del país y ahora se ve afectada. De hecho, cuando están promocionando las próximas películas en el cine, obras de teatro para ver y tal, se está empezando a aclarar, va a haber cupo hasta 49 personas. Para no tener la obligación de exigir el pasaporte sanitario. Bueno, es una buena. Van a dejar entrar hasta 49 personas y no le piden nada a nadie. Como es de 50 en adelante, en los gimnasios también se está, bueno, los propietarios de gimnasios están también indignados y con dudas sobre qué hacer, no saben si empezar a exigir eso o no. Es todo muy nuevo también. Y en caso de que esta ley sea aprobada por el Parlamento dentro de unos días y promulgada y entre en vigencia, a partir del 1 de agosto se extendería la medida también a restaurantes y bares, a centros comerciales que tengan más de 20.000 metros cuadrados. Fui ahí, bueno, salta una polémica grande también porque sería personal no autorizado para controlar ese tipo de cosas, para ejercer ese rol de control, como un mesero, por ejemplo. El mesero tendría que pedirle al cliente el pasaporte sanitario, como va a haber una confusión ahí de los roles de control sobre las libertades individuales. Es muy fuerte. Es fuertísimo. De hecho, está circulando un documento desde hace un par de semanas para firmar, para la idea era hacérselo llegar al Parlamento antes de que empiecen a sesionar ayer. El documento estuvo circulando a través de redes sociales, sobre todo WhatsApp, para, bueno, como dije, llegar al millón de firmas para meter presión al Parlamento. Este documento habla de que esta medida va en contra directamente de las libertades individuales y de que no había un atentado tan grande a las libertades individuales desde la posguerra. O sea, están comparando, se está llamando al gobierno de Macron una dictadura, se están haciendo analogías con el nazismo. De hecho, bueno, el sábado hubo movilizaciones en todo el país, bueno, la más grande fue en París. Más de 120.000 personas se contaron en todo el país, y hubo mucha polémica porque en los chalecos amarillos, este grupo que estuvieron muy activos en la movilización parisina, usaron como símbolo de la lucha la conocida estrella de David, con la cual identificaban a los judíos en la Alemania nazi. Y la estrella se la pegaban en la espalda diciendo: no estoy vacunado. Wow. Como diciendo que ahora el grupo vulnerable y que va a pasar a ser marginal, va a ser las personas que no estén vacunadas. Y eso también relata el contenido de esta nota que estuvo circulando para firmar. Ponían como ejemplos hipotéticos de lo que pasaría con la vida individual de cada persona a partir de la implementación del pasaporte sanitario. En caso de que una persona no desee vacunarse, decía, bueno, usted no va a poder ingresar más a ningún restaurante, no va a poder ingresar al cine, no va a poder ir al bar a tomarse algo, no va a poder entrar a ningún negocio a comprarse algo, no va a poder entrar al supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las personas no vacunadas pasarían a ser marginados sociales, personas marginadas. Pero ustedes, en Francia, ¿se podía ver venir esta política sanitarista de Macron, de avances sobre libertades individuales, o les toma como sorpresa? La verdad no es tan sorpresa, o sea, siempre hubo como hipótesis de que esto podría llegar a ocurrir en algún momento. Y lo que sí se ve desde el principio de la pandemia, ya desde marzo del 2020, es un control muy fuerte del Estado, comparando con otros países como Suiza, por ejemplo, donde el Estado no controla de esa manera. Simplemente, por ejemplo, voy a comparar con Suiza porque es un caso muy diferente a Francia y que es un país limítrofe. Por ejemplo, en Francia, en las épocas de... ahora no hay confinamiento, pero en las épocas de confinamiento, para poder salir de la casa había que estar con un documento descargado de la página del gobierno que dijera cuál era tu domicilio y probar que no estabas a más de un kilómetro de tu domicilio y demostrar por qué motivo imperioso estabas saliendo de tu casa. Y eso te lo podía pedir la policía. Y si no tenías eso, o estabas a más de un kilómetro de tu casa, te podían poner una multa de 135 euros. Y hay mucha gente a la que se la pusieron. Recaudaron muchísimo dinero, de hecho. Eso pasaba en Francia. Y, por ejemplo, en Suiza no exigían ningún papel. Simplemente aconsejaban a la población que no saliera y la población no salía. Y chau. Acá en Francia el control fue siempre muy estricto. Pero ya el pasaporte sanitario así tan alevoso, la verdad que es una sorpresa. Y bueno, acá en Argentina se hablaba de esto, pero claro, estamos tan lejos de tener un nivel de vacunación que se podría exigir esto, que obviamente no es un tema de discusión, pero ¿quién te dice también en otros países del mundo, cuando hayan finalizado toda la vacunación, empiecen a exigir estos mismos controles? Y bueno, en Italia se está hablando ya de que están como observando el caso de Francia como para ver de implementar la misma medida. En España también, por ahora, Francia está en el ojo de la tormenta, así siendo observado por todo el mundo. la Francia. Bueno, un dato que está interesante para entender por ahí la magnitud de esto es que el proyecto del gobierno pretendía, el texto, ¿no?, que redactó el gobierno para ser tratado, estipulaba multas muy muy elevadas para los propietarios de restaurantes que no exigieran el pasaporte sanitario a sus clientes. Una multa de 45.000 euros. 45.000 euros es el precio, no sé, de una casa medio barata, de una propiedad, un departamento en un lugar no muy caro de Francia. Mira vos. Es muchísimo dinero. Claro que sí. Ese proyecto está siendo filtrado, está pasando por otros organismos, por ejemplo, pasó ya por la Asamblea Nacional, que es otro organismo gubernamental, que es la última instancia de jurisdicción administrativa en Francia, así que como tiene la última palabra. Bueno, la Asamblea modificó un poco esta ley y bajó esa multa a 1.500 euros, la bajó muchísimo. 1.500 euros viene a ser un salario básico en Francia. Está como queriendo mitigar un poco, porque el texto original es sumamente autoritario, sumamente restrictivo y muy duro. Claro, se van sumando las cuestiones, pero bueno, Francia es, como lo hemos hablado en otras oportunidades, la vanguardia de Occidente y bueno, va adelantándose a las situaciones, los conflictos que Occidente más temprano que tarde también se va a enfrentar. Y sí, claro. Y en cuanto a por ahí los sectores de opositores, el gobierno de Macron, este gobierno, se lo califica de centro-derecha. Acá en Francia se habla mucho, es como muy explícito nombrar la postura política en cuanto a derecha-izquierda, centro-izquierda, centro-derecha. Se lo dice abiertamente. Por ahí en Argentina no nombramos así. Pero acá sí, yo soy de ultraderecha y lo dicen así, bueno. El gobierno de Macron se lo considera de centro-izquierda. ¿Centro-izquierda? Bueno, la centro-izquierda, claro. Bueno, pero es lógico porque la centro-izquierda es la que más ha promovido las políticas sanitarias en oposición a la derecha de Trump o de Bolsonaro que negaban el virus. Así que está dentro de la lógica. Claro. Sí, está dentro de la lógica. Y por ejemplo, entre las oposiciones más fuertes está la ultraderecha francesa y la ultraizquierda. Bien. O la izquierda. ¿Y las calles, los chalecos sí. amarillos, quiénes son los que están en las calles? Y en las calles hay, la población común. Bueno, el sector por ahí de. El sector artístico, que está más comprometido por ahí con las causas sociales, con el arte, con la educación pública y demás, son sectores que están en contra de esta medida, sectores que las asociaciones de inmigrantes, todo ese tipo de sectores, y bueno, los chalecos amarillos, que es una organización bastante fuerte en Francia que ha logrado grandes movilizaciones hace no mucho tiempo y que ahora están resurgiendo a partir de esta medida. Algo muy fuerte es que la semana pasada hubo amenazas de muerte contra diputados del partido de Macron. Eso es fuerte, amenazando de que esta semana, cuando sesionen el Parlamento, que no vayan a aprobar la ley y tal. ¿Y qué pasaría si se aprueba esa ley? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que pasaría es lo que te describía. Lo que va a pasar es que, o lo que pasaría si se aprueba, que a partir del 1 de agosto, persona que no tenga... ¿Qué van a hacer la gente que se resiste, los antivacunas, si esto se aprueba? Se va a armar un terrible revuelo, seguro, porque ya previo a la aprobación, ya las movilizaciones son bastante grandes. Bueno, nosotros en Argentina estamos acostumbrados a movilizaciones de millones y millones y millones. Tal vez no suena tanto 120.000 personas, pero acá es bastante. Claro que sí. Son las personas... Es la cantidad de gente que se ha movilizado el sábado y ya está pautado que todos los sábados va a haber manifestaciones contra el pasaporte sanitario, todos los sábados, en todo el país, ¿no? Bueno, un dato así curioso de algo que ocurrió es que detuvieron a una farmacéutica y a una persona cómplice de ella, una mujer farmacéutica. Fueron detenidos cerca de París por vender certificados falsos, por vender los pasaportes sanitarios falsos a 250 euros. O sea, ella y se sí, está haciendo como... Es de esperarse. Unos negocios ahí. Totalmente. Es que claro, cuando eso limite la posibilidad de viajar, de trasladarse en el mundo entero, va a aparecer de todo. Se acabó la globalización como la conocimos. Sí, la verdad que va a limitar mucho. De hecho, yo, a mí me pasó personalmente este verano, yo no pude salir de Francia porque yo no estaba vacunada para cruzar la frontera con España. Por ejemplo, yo estuve muy cerca de la frontera con España y quería visitar a una amiga que vive cerca de la frontera y no pude ir porque no estaba vacunada. Entonces yo sentí esa marginación. Lo sentiste. Qué bárbaro. Claro, qué bárbaro, sí. Y bueno, a partir, en caso de que se apruebe esta medida, bueno, el transporte público también se vería afectado. O sea, te pedirían eso para ingresar a los trenes, a los colectivos. Después van a decir, no, mira, para no tener que estar sacando el pasaporte a cada rato, directamente te ponemos un código de barra en la frente y bueno, y nos ahorramos. Claro, el papel es, el pasaporte va a estar todo baqueteado, va a haber que plastificarlo o algo, porque si te lo van a pedir para entrar al súper, para entrar a cualquier lugar... Claro, por eso digo. Que sea una tarjeta plástica, porque hasta ahora es un papel que te dan. En el centro de vacunación, un papel está. O capaz que Macron diga: lo más práctico es poner un chip bajo la piel, listo, ni te olvidás. Claro, van a repartir detectores de chip y pasás y te escanean. Luz verde, bueno, pase. Una locura. El futuro distópico. Denise, te mando un gran abrazo. Gracias como siempre. Bueno, gracias a vos y saludos ahí a toda la audiencia de Panamericana. Denise Bilski, que nos informa desde Francia. Denise, que es periodista, comunicadora, que tiene su página también, denisebilski.com.ar, y podrás escuchar y compartir y leer todas sus historias y relatos de viaje desde diferentes lugares del mundo.